este hermoso día peronista. ¿Bien? Bueno, me alegro mucho. Nosotros también estamos bien. Arrancando la semana, después de la ausencia de ayer, con ganas de venir aquí a compartir con ustedes este programa llamado El Escenario de las Voces. Le doy la bienvenida a nuestro operador y a nuestra compañera. ¿Cómo anda? Buenas tardes. Buenas tardes también a todos aquellos que nos están escuchando y buenas tardes, por supuesto, para nuestro operador. Bueno, muy bien. ¿Cómo anda? ¿Bien? Por suerte, sí. Muy bien. He's got stories to tell of love that is long overdue. Well, well, who is under his spell is paying the devil his due. Bueno, ¿cómo andan todos del otro lado? Aquí volvemos para reencontrarnos. Ayer, bueno, ya habíamos avisado que no íbamos a venir. Así que, bueno, descansaron un día de este programa denso, depre, generalmente encima de los lunes, que venimos así bajón, ¿vio? Justamente yo ayer no hubiese estado bajón. ¿No hubiese estado bajón? No. Ah, bueno. Como por ahí nos cambian estos lunes. Bueno, entonces podemos estar bajón hoy, ya que no estuvimos ayer. ¿Por qué? No hay necesidad, si ya no estuvimos ayer, ya está, ya fue, no hay posibilidad. ¿Ya fue? ¿Hoy otro día? Sí. All this love from within. Aparte hoy está lindo el día. Hoy sí me gusta el día. ¿Especifique por qué? Ah, por el día, sí. El sol, el clima. Así fresquito pero con sol. Exacto. Está agradable. La verdad que sí, después de lo que fue el fin de semana, hoy está muy lindo. Muy lindo. Hermoso. ¡Qué suerte! ¿Vio? Sí, no tenemos tema de conversación y arrancamos hablando del clima. No tenemos más nada para decir. No, yo le digo que para mí fue bonito, pero porque estuve viajando. Ah, estuvo por sus pagos. Claro, entonces la verdad que andar con eso sigue con los pelos al viento, camino a mis pagos, está muy bonito. Qué suerte, porque yo no puedo decir lo mismo. Estuve viajando, pero no puedo decir que haya sido de disfrute. Específicamente. Pobrecito, no le toca muy seguido. No me toca eso mucho de viajar por placer. No, la verdad que no. Pero bueno, ¿qué hizo el fin de semana? Cuéntenos a mí, a la audiencia. ¿Arte consumió algo? ¿Algo interesante para comentar? No. Nada. No. O sea, disfrute por parques así, disfrutando de la noche ahí al lado del río. Ah, mire qué lindo. Claro, pero así de arte, lo que se dice arte, no. Puede ser el arte de la naturaleza, si quieres. Uf, y vaya si es un arte. Claro, la verdad que hermosa. Aparte, es esta cuestión de la cantidad de olores que se sienten. Y además la visual en allá, por lo menos, que hay muchos tipos de arbolitos, está muy bueno. Entonces, la verdad, es muy placentero. Uno se queda colgado mirando, vaya uno a saber qué, pero se queda ahí disfrutándolo. Se sintió en armonía, se sintió una más con la naturaleza. La verdad que sí. El único inconveniente lo tuve un ratito cuando desarmónicamente empezaron a aparecer los mosquitos. Ah, vio los mosquitos, la hormiga, y ahí empieza a putear en la naturaleza. No. La hormiga está todo bien, mientras usted no cometa el grandísimo error de apoyar su traste sobre un hormiguero de hormigas coloradas. Pero rompen los huevos, que los hormiguitos, que los mosquitos, que los bichitos, y usted dice, mándate la concha de tu maldita naturaleza, quiero estar en la urbe. Qué poco aguante, no. Para eso existe el off. Si no el agüita, cosa que no. Parece que le tienen alergia al agua a los mosquitos, entonces ante tal situación zafa un poco. El off, qué desagradable ponerse off. Pero prefiero ponerme off y poder quedarme ahí antes que tener que quedarme encerrado y sin off. Y bueno, quédese en off. De última, ya está. Es insoportable ponerse esa cosa con un olor asqueroso, desagradable. ¿Por qué? No sé. O sea, a mí me resulta desagradable. Tanto el off como los bronceadores, todas esas cosas con olores feos, pegajosos. Nasco. Pero porque usted tal vez no dio con... Eso sí que el producto para usted, como le dirían los grandes publicistas. No, no. Porque por ahí viene, qué sé yo, el off en aerosol, entonces no es, le queda el pegote. Pero le queda olor. Y digamos que es la idea. Pero bueno, pero un olor feo. No un olor agradable. Y pero es que precisamente lo que tiene es que evitar que los mosquitos se le acerquen. Bueno, está bien, sí, una cuestión de funcionalidad más que de cuestión estética. Y claro, no me rocío en off para salir a pasear. Claro, por eso, usted no sale un fin de semana y se rocía off, ay qué lindo, me voy a rociar con off para encarar un chico en un boliche. No. Y bueno. No, y ojo que mire que hay perfumes truchos con olor a off, si quiere, pues son feísimos, pero la verdad que como para conquistar a alguien no da. No da, igual que parece el bronceador. Pegajoso y que no se pasan bien, les queda blanco por todo lado. Una cosa asquerosa, antiestética. Pero eso es inutilidad del portador. Bueno, pero igual. No le gusta. No me gusta, todo así pegajoso, feo. ¿Qué? Y si se mezcla con transpiración, un asco. Las cosas del verano, esas son las cosas del verano, un asco. Lo que pasa es que usted está mirándolo siempre considerando que usted tiene amigos varones. Entonces, claro, si suma todo eso en un ser masculino. No, tengo amigas mujeres también. Y bueno, pero no. Pero generalmente no me voy con ellas cuando se ponen crema bronceadora. Ve, por eso. Pero igual, es todo así, ¿no? Mire que tiene que estar con un par de chicas y el bronceador y después en todo caso vemos si su opinión es la misma. Sí, ya sé que después van a saltar a uno al otro lado. Ay, no, nada más lindo que ponerle bronceador a una chica. Pero bueno, igual pero picato pegajoso, después las manos, y después todo lo que tocas se te pegotea. Es un asco, ¿para qué si se puede solucionar de otra manera? ¿Los dos en la sombrita tomando tereré? Claro, póngale sin necesidad, la puede acariciar sin necesidad de ponerle bronceador, si quiere, si se lo permiten. Si se lo permiten. Claro. Pídale permiso antes. Por favor, porque si no puede llegar a sufrir un daño físico importante. Pero abajo un ventilador. No me molesta tampoco. Le puede hacer unos masajes en vez de poner bronceador, por ejemplo. Podría. ¿No? Son las cosas desagradables del verano que a mí me ponen así. Como de los pelos. Sí. Bueno, por ejemplo, se va a un parque y tiene los mosquitos, los bichitos, qué sé yo. Se va a la playa y se pone bronceador y cualquier cosa que... Pone un dedito en la arena y ya le queda toda la arena pegada. Cosa desagradable. No, usted no nació para la vida en la naturaleza. Desagradable. Muy linda la naturaleza, sí. Va a verla en un cuadro. No, porque hay gente que nació más beneficiada en cuanto a su textura y a su piel, que no necesitan ponerse bronceador. Usted, como yo, necesitamos si alguno agarra el sol, no destroza. Sí. Porque es asesino cuando te agarra. Entonces, aparte, realmente, eso que uno por ahí dice, ese fuego abrasador, y realmente lo es, porque a uno le quedan ronchas por todos lados. El claro, ardor... Sí. Y se pone rojo. Asqueroso, sí. Horrible. En cambio, si uno hubiera nacido de color, sí, igual. Evita el bronceador. Me acuerdo del amigo amarillo que se estaba haciendo loco en uno de sus... Pero amarillo no es de color, si es de un color amarillo. Póngale más o menos, pero no es negro, de color pero, amarillo. Digamos, salió más beneficiado que nosotros. Sin embargo, se pegó una insolación y terminó todo despelechado. Sí, también, por hacerse el loco. Y bueno, ve que tampoco tiene que ver con la... Por hacerse, ay, yo no uso bronceador. Ahí tenés. Ahí está. Tomá. ¿Te arde? Y sí. Y después hay que aguantar lo que llora por los rincones, se pone insoportable. Después anda haciendo papelones caminando, en vez de ponés por lo menos un paraguas, ¿no? Se pone cosas en la cabeza y camina así, parece una ancianita. Sí. Sí. Desagradable. Antiestético, que aparece poniendo pronunciador. Está pasando papelón igual, le digo amarillo. Claro, es preferible. Pero sí. Lo que pasa, igual, también hay que replantearse las cosas que uno hace con los amigos. Uh-huh. Porque salir con usted y amarillo. Uh-huh. No se lo recomiendo en absoluto. No, yo por eso, lo que son las cuestiones así, bañísticas, onda playa, no. Somos los antiplaya. Sí. Con amarillo. Y encima son pesados, porque uno por ahí dice, bueno. Es antiplaya, pero se queda callado, ¿no? Ustedes dejan en evidencia que no les gusta. Sí. Y nos ponemos mal, empezamos a bardear a la gente que nos rodea, a sacarle mano a todo. Mirá el pelotudito con la paletita, sí. Diciendo, no, está grande, ya está con la paletita. Mirá ese boludo con el tejito. Mirá ese boludo haciendo gimnasia. No. Y hasta su Ni esa boluda haciéndose la linda. Claro, o sí, en el caso, digamos, mío, me osara decirle, y bueno, pásenme crema por la espalda. Claro. Los dos, pero ¿para qué te pones eso? Que nos enchastramos entero, que acá, que pero es un espectáculo circense, ¿eh? Una playa. Mirá que el imbécil leyendo el diario. Se cuenta con todo. Entonces uno se divierte de esa manera mientras está buscando un lugar con sombra. Sí, la parte buena, por ejemplo, no se le pierde amarillo nunca. Porque lo ve con todas esas cuestiones alrededor de la cabeza y de su cuerpo, que dice, allá va amarillo, no hay forma de perderlo. Allá está amarillo, ve un ser humano meditando y dice, ahí está amarillo. Ve. Bueno. Bueno, las cosas del verano, ¿vio? Sí, sí, sí, nos estamos adentrando en la temporada. En la temporada, así que le damos la bienvenida a la temporada. Y bienvenidos a todos a este escenario de las voces. Aquí estaremos hasta la hora 16. Si quieren comunicarse con nosotros, lo pueden hacer al 462-2124 y al 156-70-76-44. Tenemos un blogspot que es www.elescenariodelasvoces.blogspot.com. Tenemos un correo electrónico que es elescenariodelasvoces@hotmail.com. Este programa también se retransmite por una radio virtual que es www.radiowalden.com.ar. Recuerden, Walden con doble V. Y también este programa está saliendo ahora mismo en vivo y en directo por internet. Sí, por www.justin.tv/FM Estación del Sur. Muy bien, todo eso tienen que poner para poder escucharnos. Sí, obviamente, recuerden, tienen que ir a Radio en Vivo, que es un, digamos, botoncito rojo que van a ver en la pantalla, y a partir de ahí nos pueden escuchar. Well, I said... From the first, I'm the worst kind of guy for you to be around. Tear me apart, baby. Muy bien, le damos también la bienvenida a nuestros auspiciantes. Le damos entonces las muy buenas tardes para ellos. Distripack, distribuidora mayorista de productos alimenticios. Visítanos en el punto 204B del Mercado de Productores Rosario, 27 de febrero 3699, o contactanos al teléfono 434-3129. Distripack, el precio y la calidad que estabas buscando. Acompañe este proyecto radial. Frutas Don Victorio. Precio, calidad y trayectoria. Frutas Don Victorio. Encontralo en el Mercado de Productores Rosario. 27 de febrero y San Nicolás. Apoya este programa Neumacar, cámaras de aire para suspensión neumática, fabricadas bajo normas de calidad ISO 9001. Neumacar, calidad superior. Sentite confiado. Delicadeza y efectividad forman parte de los consultorios odontológicos de los doctores Eduardo Urushima y Silvia Pomies. Odontología en general, prótesis, endodoncias, obras sociales y particulares, niños y adultos. Doctores Silvia Pomies y Eduardo Urushima, Regimiento 11-220, Cabildo 927, teléfonos 465-4362, 465-3625. Eduardo Urushima y Silvia Pomies, tus odontólogos. Oscar Brad, productor y asesor de seguros. 30 años de trayectoria, responsabilidad y servicios, representando a 10 compañías de seguros de primer nivel con solidez patrimonial. Consulte por costos y servicios y será beneficiado con un descuento nombrando a este programa. Por consultas, comuníquese a los teléfonos 481-6859 y 482-3845, de 8 a 17 horas, o personalmente en calle Virasoro 1995. I said from the first, I'm the worst kind of guy for you to be around. Tear me apart, baby, including this all heart. Les mandamos entonces saludos a la gente de Frutas Don Victorio, Distripag, Neumacar, Brac y Urushima. Muchísimas gracias a todos ellos por seguir bancando este escenario de las voces. Estamos aquí hasta las 4 de la tarde. Se pueden comunicar con nosotros al 462-2124 y al 156-7076-44. Bien. ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Está su fiestita este viernes? Sí, este viernes 12 de noviembre, a partir de las 0 horas, está esta fiesta de terror hot en el bar Deep Inside, que recordemos que da en calle Mitre al 500-546, y las anticipadas a partir de mañana ya las vamos a tener acá. A partir de mañana las tienen. Sí, sí, sí, y tienen un costo de 15 pesos, así que pasan por aquí, Pueyrredón 5609. Y pueden pasar a retirarlas. Ahí está, 15 pesitos. Mm. Si no, en la puerta va a salir más. Sí, sí, sí, sale 20. Ahí está. Bueno, sí, pasan aquí por este programa, por esta radio, y retiran sus anticipadas. Mm. No se lo pierdan, aquellos chicos que busquen chicas. Sí. Porque hay bastante chicas. Hay bastantes. Hay bastantes. Chicos que busquen chicos, vayan también porque también, hay bastantes. También hay bastantes, entonces pueden elegir a gusto y piacere. Y chicas que busquen chicos, pueden ir también, va a ver. Poquito. Pero igual, si van por ahí, póngale que de acá me dicen, bueno, las anticipadas y van chicos que buscan chicas, por ahí si van chicas que buscan chicos, se encuentran. Claro. Ahí está, claro. Entonces en ese sentido está bueno. Igual va a haber más cantidad de mujeres que de varones. Más mujeres que varones. Y sí, dada la situación, somos más mujeres que varones. Y tienen que ir disfrazados. El que quiera, sí, estaría muy bueno. Pero tampoco es que no pueden entrar sino. No, obvio, porque yo no me voy a disfrazar, así que. Bueno, está bien, usted puede pasar. Yo paso. Y si va uno sin disfrazarse, pasa también. Sí, sí, sí. Por ejemplo, qué sé yo, va el pájaro. Y bueno, no hay problema, el pájaro. Ajá. Puede pasar sin disfraz. Ahí está. Bueno, Mariano no. Mariano tiene que ir disfrazado. No, Mariano ya dijo que iba disfrazado, así que se disfrace. Bien, Diego Lata, que dijo que iba a ir, se va a disfrazar también, me parece. Si no, no entra. ¿Disfrazar? Se tiene que disfrazar. Estaría sí, bueno, sí, sí, pero... Sí. Yo no, pues yo formo parte acá del estado de la radio, no pasa nada. El pájaro es un personaje legendario. Sí. Pero los demás, por ejemplo, Diego Lata, Mariano, lo que quieran ir, sí, muchachos, tienen que ir disfrazados, si no, no pasan. Por ejemplo, no van a poder conocer diablitas, así que yo que ustedes me disfrazo. La jefa del ojo tiene que ir disfrazada. Igual ella dijo que va disfrazada, pero no dijo de qué todo. Ah, bueno, pero va disfrazada. ¿El Fede va disfrazado? No sabemos. ¿El productor va disfrazado? El productor es medio reacio, pero... No le gusta todo eso, me parece, tampoco. No, igual él... O sea, es fiestero, pero no esa cuestión de andar disfrazándose. No, de no andar demostrando que uno es fiestero. Claro, él es perfil bajo. Si soy fiestero, bueno, que sea por gusto propio, no que ande manifestándolo ahí a los cuatro vientos. Claro. Así que veremos, estaría muy lindo. Que se disfrace. Sí, sí, sí. Igual voy a estar hablando con los chicos del Ojo el jueves. Así que lo más seguro es que ahí les haga la psicológica para que se vayan disfrazados. ¿Qué va a estar en el programa del Ojo usted el jueves? Sí, sí. Muy bien. Bueno, están todos invitados entonces. A partir de las 12 de la noche en el bar que se llama... Deep Inside, que queda ahí. Es un nombre que le ponen a los bares, le ponen bar Pepito. ¿Se quieren hacer los...? Y no, porque... Oh, top. Queda feo que diga bien adentro o profundo. ¿Eso significa...? Y algo, la traducción, o sea... Ah, porque en inglés queda lindo y se lo ponen en español, no. Y, pero qué chetos que son. Pero lo que pasa es que, a ver, si usted va a un bar que le dice que se llama Profundo, ¿le convence la idea? Ni a palos que voy. Bueno, pero ponga el otro nombre. Está bien. ¿Por qué? No... En inglés te están diciendo lo mismo. Entonces, la marca Apple está en inglés. Y te lo van a mandar a guardar igual, perejil, por más que esté en inglés o en español. Yo no sé por qué le pusieron al bar así. Yo le digo que... O ustedes sea, lo hacen ahí, está bien. Pero yo digo, claro. ¿Por qué la gente de los bares se hacen los locos y le ponen esos nombres? No sé. ¿Qué se piensan? Que vende no sé. Más, supuestamente. Vende más un nombre en inglés. Claro. Es como que está más ayornado, más al día. Más que top, es, sí. Claro, que es si usted le pone el bar de la esquina. Claro. No, en cambio, si le pone... ¿Cómo sería en inglés? El bar cosa? De la esquina. The Corner. La esquina. The Corner. ¿Cómo sería? Bar The Corner. Claro. Bar in The Corner. Uh-huh. Queda ya mejor, se puede decir. ¿A dónde vamos? ¿A Bar in the Corner? ¿O al bar de la esquina? Bar in the Corner. Sí. Suena, ¿no? Así, loco. Vanguardia. ¿Cómo anda, pájaro? Buenas tardes, pajarrete. ¿Cómo le va? ¿Cómo le fue ayer en su programa? Esperemos que lindo, que lo haya grabado. Así lo podemos escuchar. Dice, ¿qué significa eso del personaje legendario? Bueno, usted me entendió, pájaro. Dice, una especie de Matusalén, quizás. Póngale. Sí, pero más divertido. Pero más con más onda, pájaro. Claro, no, Matusalén era demasiado tranquilo, ¿no? Sí, menos no, que un renglón. sí, no, usted es un Matusalén pila. Claro. Así, un Matusalén buena onda. Matusalén así... Del barrio. De barrio. Vagabundo. De la noche. De la urbe. Ese tipo Matusalén, usted, pájaro. Ah, pájaro, ya que manda ahora, le pregunto. Esa chica que usted me había pasado un temito una vez en su programa, que dijo que a mí me iba a gustar. Me dio usted el apellido, pero no existe, pájaro. Fíjese si me lo puede dar bien. Blossom, me dijo usted. Pero no encontré nada con ese nombre. Así que fíjese, pájaro, si puede averiguarme bien si se escribía así como usted me dijo, si era parecido el nombre, usted me batió cualquiera. Como Blossom, como me puso usted, B-L-O-S-O-M, no encontré ninguna cantante. Y no se pierda, pájaros. Va, si quiere perdérselo, piérdaselo. Pero interesante. A ver si capaz no le gusta, pero puede estar interesante el cantante que vamos a hablar el bloque que viene. A ver qué le parece a usted. Usted es nuestra especie de... Nuestro parámetro, pájaro. Nuestro... No es parámetro lo que quería decir. La bisagra, no sé qué. Sí, ponele, va por ese lado, pero era otra palabrita. Es verdad, hablando de palabritas. ¿Qué? Me contó un pajarito que quieren sacar del abecedario la Elie y la CH. No sabía. ¿No? No. O me batieron cualquiera. No sé, me batieron así que querían sacar del abecedario, se va a sacar directamente, se va a eliminar la CH y la Elie. Que en vez de ser Achura, ahora va a ser Acura. Sí, como Kurosawa. No, antes no se llamaba Churosawa. pura Kurosawa. No sé, no sé cómo va a ser. Me la tiraron así, yo no, no, ni siquiera profundicé, ni investigué la veracidad de lo que me dijeron. Me lo tiro acá al aire, no sé. Capaz que alguien sabe. Hijos de su madre que son. Ya cada vez los vocabularios son más estrechos. Sumado a eso, le saca hasta letras al abecedario. Bueno, pues se ve bueno, Dulima, piénselo. ¿Por qué? Se saca la Elia. ¿Qué? Y por lo menos a Vargas Llosa le sacamos algo, vio. Murió Vargas Llosa. No, porque el muy guacho es capaz de empezar a hacer Llosa con Y. Y entonces él va a seguir siendo Llosa. Bueno, pareciéndose a Llosa. Sí. Por ejemplo. Llosa se va a presentar en Buenos Aires. Ah, toca en Buenos Aires ahora. Sí. ¿Y la va a ver usted? ¿La va a seguir por todo? No, no, no. ¿La va a seguir el circuito o no? No, soy amiga de ella en Facebook, pero nada más. No tiene que decir eso, no lo diga eso. ¿Y qué quiere que le mienta? Me enteré por un pajarito que Llosa va a estar tocando en Buenos Aires. Ah, entonces lo comentaba para todos aquellos, digamos, oyentes de Buenos Aires que quieren ir a verla. Bueno. El pájaro que, bueno, nos dice, me fijo y le digo, el programa está grabado. Ay, buenísimo. Fantástico, lo escucharé mañana en Walden, pajarrete. Bueno, voy a ver también si le traigo en algún momento. Cuando digo en algún momento, puede ser esta semana, la que viene o la otra. Un par de cosas interesantes que salieron. Se hizo como una especie de, no sé, de encuentro cultural. Ajá. Donde se mezclaban diferentes disciplinas, música, literatura, directores de cine, en una localidad de la costa atlántica llamada Ostende. No tengo ni idea dónde. Un lugar muy lindo, pueblito de mar. Uh-huh. En un hotel, como que fue recuperado, un hotel muy famoso, el Hotel Ostende. Mire. Y tuvieron personajes, si se quiere, indie under de la cultura argentina. ¿Cómo ser? ¿Cómo ser? Gabo Ferro. Sí. Juana Molina. El director argentino Juan Villegas. Ajá. El que hizo Los Suicidas y Sábado, peliculón. Pero bueno, estuve leyendo un par de cosas que hicieron ahí muy interesantes para traer. Hay una donde es una conversación entre tres. Uh-huh. El tercero es un cantante. No me acuerdo el nombre, que yo no lo conocía. Pero está ese, Gabo Ferro y Juana Molina. Ajá. Y entre los tres hablan de política, opinan así un poco de las cosas y de la vida. ¿Ve que a ellos se los permite? Que no, pero tampoco es una gran cosa lo que opinan. Ah. O sea, no es que se comprometen mucho. Hablan un poco de todo. Bien. Pero que dicen cosas interesantes para traer. Después, bueno, Gabo Ferro, que salió todo un texto que escribió Gabo Ferro, El fantasma y la memoria, una cosa así. Mira. Donde está muy interesante todo lo que escribe Gabo Ferro en cuanto a la historia. ¿Qué significa la historia? Y él cuenta anécdotas de su vida cuando era niño. Cómo lo declararon cuando tenía problemitas y lloraba y se emocionaba. Entonces lo llaman al médico, los padres le dijeron, el médico dice, me diagnosticó que estaba gordo y problemas de sensibilidad. ¿En serio? Que era un niño muy sensible. Entonces cuando dice él, en un momento muy interesante, dice, cuando me volví un ser vulgar, ahí mis padres estuvieron más felices. Buenísimo. Bueno, y está muy bueno todo lo que escribe Ferro. Y después salió, que también es para leerlo, sí. Juan Villegas, el director de cine, escribió un diálogo. Alucinante, un diálogo entre dos personas donde se discute sobre literatura, sobre arte y sobre la función de la crítica y del crítico en el arte. Mire. Fantástico está. Ese sí se lo voy a traer acá para leerlo porque. Bueno, pero. Tira cosas que son interesantes para pensar, así, para reflexionar un poco las cosas que va tirando. Bueno, pero póngase las pilas de tal forma que parezca diálogo, no un monólogo. No, voy a tratar de leerlo en diálogo. Bien. Si no, usted me ayuda y lo leemos entre los dos. Bueno. Eso se puede hacer también. Sí, no hay ningún problema. Y creo que filmó una nueva película que la preestrenó ahí en Ostende. No sé si saldrá después en las grandes salas. Se llama Ocio. Hermosísima. Debe ser. Do you fear the final hours? Pero bueno, interesante. Juana Molina bardeando a los porteños por ahí, ¿no? Las concepciones que tienen de la música. No entienden nada. Bueno. Y bueno, pero eso le va a pasar, que va a bardear allá, acá, en Córdoba, en donde vaya. Y sí. Bueno. Un look, escúcheme a mí. Según la catalogaban, hippie. Ajá. Medieval, el de Juana Molina. Hippie medieval. ¡Ay, sí. Dios! Hace una idea. Con la cara de Juana Molina. Con la cara de Juana Molina. ¡Wow! ¡Qué cóctel! Bueno, ya que seguimos con estas cuestiones del espectáculo, sí, le recuerdo que esta noche a las 10:10 dan la película que Mariano le había recomendado. 10:10. Sí. No a las 10, bueno, no puede ser más simple, a las 10. Bueno, muchacho, a las 10 de la noche usted, sí, pone Cinemax y se. No, espera. Lo tengo yo. ¿No lo tiene? No, no puedo ver ese canal. Qué aburrido. No, digo que de la. Una vez me quisieron hacer una película ahí y busqué y digo, no está. Yo le quise hacer. A usted, y no encontré ese canal. No. No. Bueno, entonces, aquellos que quieran chusmear, Mariano había recomendado la película Cross the Universe, que se la había recomendado más que nada al compañero, y la dan hoy a las 10 de la noche en Cinemax. Y obras de teatro, así tiene para invitar, 2x1, entradas gratis, algo de eso. No, la verdad que no tengo nada así para invitarlos que pudiéramos regalar. Ajá. La que quiero ver si puedo ir a ver, porque llegué a la puerta y me lo perdí, es una obra de teatro de sombras que se llama El Nido Azul, que la están llevando a cabo los viernes a las 9 de la noche en la sede, que es teatro de sombras que contaba la vida de Frida Kahlo. Y se llama El Nido Azul. Por ahí, para aquellos que quieran chusmear, lo están dando, así que bueno, vamos a tratar de verlo. Bueno, muy bien. Ah, y Pájaro, le pregunto si vio que le había tirado un par de películas la última vez yo al Pájaro. Creo que estaba por ver Pájaro, ya la había visto, La Condición Humana, la Cuestión Humana. La Cuestión Humana de Klaus y Percival. A ver qué le pareció. Y después me dijo el Pájaro que un par nos las encontró en Giselle. No. Solo Contra Todos de Gaspar Noé, no. Por ejemplo, no estaba Las Dos de Woody Allen. No estaban. Hay una. Vi que estaban por pasar una película de Woody Allen que era Desconstruyendo a Harry, pero no sé. Película, no se pierdan Desconstruyendo a Harry. Espere, pero no estoy segura porque había visto en Europa, la propaganda. Pero no estoy segura si es la de Woody Allen porque no alcancé a leer bien el. Y pues si se llama Desconstruyendo a Harry, es de Woody Allen. Es la única. Y no creo que haya tenido el mismo nombre. Ah, bueno, listo. Va, capaz que sí, pero no creo. No sé. El mismo nombre. Tanta casualidad, no creo, pero igual. Well, he'll be rotting in hell, but playing the devil with you. Is it? Bueno, nos vamos yendo a la música. Bueno. Ya que estamos al 462-2124, al 156-70-76-44, esos son los teléfonos. Ah, y más cerca del fin de semana me enteré que hay un festival de danza que, ajá, se está llevando a cabo acá en Rosario. Y si no me equivoco, el sábado, pero tengo que fijarme bien, averiguar bien el horario, hay una presentación gratis por el Parque España, así que después le voy a traer bien los horarios, porque por ahí, para quienes quieran chusmear danza que no se ha visto, bueno, pueden aprovecharlo. Ahí estamos. Bien, nos vamos a la música, compañera, ¿le parece? ¿Qué vamos a escuchar? Traje antes, le voy a leer un mensaje, a ver si es el Pájaro que me dice de la peli. Ah, ya la había visto. Mire, ¿qué? Me gustó. Yo la había visto. Estamos hablando de La Cuestión Humana. Bien. Me gustó. Con Entre Dos Muros me divertí un rato y luego me dormí. Entre los muros, ¿será la de Canten? Sí. Es la última de Canten. Sí. Sí, supongo que estamos hablando de la misma Pájaro, la que él es un profesor de literatura en un colegio de la periferia en Francia. Uh-huh. Entre los muros. De Canten. Sí, de Canten tiene que ver también recursos humanos. Esa no la había visto, El pájaro ya. Ah, capaz que sí. Recurso humano y el empleo del tiempo. Uh-huh. Muy buenas películas de Canten. Después de ahí, y la tercera que hizo fue la más flojita, que es, no me acuerdo el nombre, de un par de mujeres que se van como de turismo sexual a Haití. Ah, sí. Tres mujeres cuarentonas, cincuentonas. Uh-huh. Cincuentonas más cuarentonas. Esa, y después vino esta Entre los muros, que a mí me gustó. Pero claro, para mí el top es eso, recursos humanos y el empleo del tiempo, de Canten. Pero bueno, sí, supongo que estamos hablando de la misma, Pájaro, Entre los muros se llama. Yo la que conozco es Entre los muros, uh-huh, pero no sé. Bueno, qué psicólogo perverso el de la cuestión humana, Pájaro, ¿vio? Son todos iguales. Se meten en las multinacionales, qué perversos que son. Y ahí está la moneda, ¿dónde quiere que vaya? Sí, no, sí. Al Distrito Sur. Claro, no. La moneda ahí no la hace va, trabajo, ¿no? Social al Distrito Sur, no le va a dar la moneda. No, ni a palos. El otro día escuchaban. ¿A quién? No me acuerdo ni dónde ni qué. Bueno, pero si querés hacer plata, haces plata. Ah, eso sí. Ay, aparte. Te volvés un hijo de puta, pero. ¿Qué? En la película Un lugar en el mundo, que a usted tanto le gusta. Ay, sí. El personaje de Sacristán lo dice. Sí, sí, sí. Qué película. Uh-huh. Real. Dice: si querés hacer plata, te volvés un tío de mierda como yo, pero vas a hacer plata, si querés. Sí. Bueno, vamos a la música. Vamos. Traje para compartir con todos ustedes, que los quiero mucho. No, bien, viene bien. Ah, bueno, está. Dos temitas de Johnny Cash. Ah, bien, me gusta. El primero llamado The Man Comes Around. Sí, el, como que el hombre viene alrededor, una cosa así. Y el otro, Give Me My Love to Rosie. Tema hermosísimo de Johnny Cash. Dame mi amor para Rosa. Ahí está. Bien, escuchamos dos temitas de Johnny Cash, tanda y volvemos. And I heard, as it were, the noise of thunder. One of the four beasts saying, come and see. And I saw, and behold, a white horse. There's a man going round taking names, and he decides who to free and who to blame. Everybody won't be treated all the same. There'll be a golden ladder reaching down when the man comes around. The hairs on your arm will stand up at the terror in each sip and in each sup. Will you partake of that last offered cup or disappear into the potter's ground when the man comes around? Hear the trumpets, hear the pipers, 100 million angels singing. Multitudes are marching to the big kettle drum. Voices calling, voices crying. Some are born and some are dying. It's Alpha and Omega's kingdom come. And the whirlwind is in the thorn tree. The virgins are all trimming their wicks. The whirlwind is in the thorn tree. It's hard for thee to kick against the pricks. Till Armageddon, no shalom, no shalom. Then the father hen will call his chickens home. The wise men will bow down before the throne, and at his feet they'll cast their golden crowns when the man comes around. Whoever is unjust, let him be unjust still. Whoever is righteous, let him be righteous still. Whoever is filthy, let him be filthy still. Listen to the words long written down when the man comes around. Hear the trumpets, hear the pipers. 100 million angels singing. Multitudes are marching to the big kettle drum. Voices calling, voices crying. Some are born and some are dying. It's Alpha and Omega's kingdom come. And the whirlwind is in the thorn tree. The virgins are all trimming their wicks. The whirlwind is in the thorn tree. It's hard for thee to kick against the pricks. In measured a hundredweight and penny pound, when the man comes around. And I heard a voice in the midst of the four beasts, and I looked, and behold, a pale horse, and his name that sat on him was Death, and hell followed with him. I found him by the railroad track this morning. I could see that he was nearly dead. I knelt down beside him and I listened, just to hear the words the dying fella said. He said they let me out of prison, out in Frisco. For 10 long years I paid for what I'd done. I was trying to get back to Louisiana to see my Rose and get to know my son. Give my love to Rose, please won't you, mister. Take her all my money, tell her buy some pretty clothes. Tell my boy that daddy's so proud of him. And don't forget to give my love to Rose. Won't you tell him I said thanks for waiting for me. Tell my boy to help his mom at home. Tell my Rose to try to find another, 'cause it ain't right that she should live alone. Mister, here's the bag with all my money. It won't last them long the way it goes. God bless you for finding me this morning. Now don't forget to give my love to Rose. Give my love to Rose, please won't you, mister. Take her all my money, tell her buy some pretty clothes. Tell my boy that daddy's so proud of him. And don't forget to give my love to. Tarde.

to travel blind, and you know she will find you, for you've touched her perfect body with your mind. Yes, and Jesus was a sailor when he walked upon the water, and he spent a long time watching from a lonely wooden tower. And when he knew for certain only drowning men could see him, he said, all men will be sailors then until the sea shall free them. But he himself was broken long before the sky would open. Forsaken, almost human, he sang beneath your wisdom like a stone. And you want to travel with him, you want to travel blind, and you know you can trust him, for he's touched your perfect body with his mind. Suzanne takes your hand, she leads you to the river. She is wearing rags and feathers from Salvation Army counter, and the sun pours down like honey on Our Lady of the Harbor, and she shows you where to look amid the garbage and the flowers. There are heroes in the seaweed, children in the morning, they are leaning out for love. They will lean that way forever while Suzanne holds the mirror. And you want to travel with her, you want to travel blind, and you know she will trust you, for she's touched your perfect body with her mind. Muy bien, estamos aquí de regreso, che, para seguir haciendo este escenario de las voces hasta las 4 de la tarde. Estamos aquí al 462-2124, al 156-70-76-44. Lo que escuchábamos en la tanda eran dos temitas de Johnny Cash. Después Roger McGuinn haciendo Mr. Tambourine Man de Bob Dylan. Y después Susan de Leonard Cohen, lo que escuchábamos. Bueno, y aquí seguimos haciendo el escenario de las voces. Bueno, bloque musical. Sí, se nota. De todo día martes, escuchando a este muchachito impresionante. Una voz Fua, escuchen ahí. Gustavo no se le ocurre cantar. Qué cosa este hombre. Está va haciendo la contra. Ahí está. ¿Lo trajo a Bono? No. Bueno, Bono va a aparecer en este informe, pero no es precisamente Bono lo que estamos escuchando. Creo que tiene más linda voz. Mejor que el cantante Serú Girán, que era lo que parecía en un primer momento, seguro. Sí, por favor. En cuanto a la voz, estamos hablando. Claro. Sí. Bueno, yo lo descubrí no hace mucho, este cantante. Uh-huh. Y me fascinó. Me encantó. Tiene un... no sé, una voz como que sale de alguna parte. Yo cuando esas voces que a uno le calan hondo. Sí, sí, que parece que salen ya de las entrañas, no sale acá de, sale de otra parte. Alucinante. Estamos hablando de un personaje llamado Jeff Buckley. Jeff Buckley fue un muchachito que nació un 17 de noviembre de 1966 y que murió un 29 de mayo de 1997. Saquen la cuenta. ¿31 años? Sí, antes de cumplir los 31. Tenía 30 años cuando muere Jeff Buckley. Muy joven. Pregunta de rigor. ¿Sobredosis? ¿Suicidio? No, no se sabe. ¿Asesinato? No, asesinato tampoco. ¿Sobredosis tampoco? Mire, no... ahora me hizo acordar. ¿Qué? No sabe. ¿Vamos a hablar del informe? No, no hay ninguna mención a drogas ni nada en el informe. ¿En serio? Sí. No, es verdad. No hay ninguna mención de drogas. ¿Alcohol? Tampoco. Ni ¿Viva? Sexo desenfrenado, ¿no? ¿Se murió de aburrimiento? Tampoco, no, pobrecito, no. Ah, bueno, está bien, me quedo más tranquila. Bueno, ¿quieren que les cuente? Sí. La vida de Jeff Buckley. Fue un cantautor y guitarrista estadounidense, reputado por su peculiar rango vocal de al menos 4 octavas y media. Tras la publicación en 1994 de este álbum que estamos escuchando, que es su álbum debut, Grace, la crítica lo consideró uno de los artistas más prometedores de su generación. Sin embargo, en la cima de la popularidad, muere ahogado mientras nadaba en el río Wolf. Lobo. Wolf River. Wow. En ese río muere ahogado Jeff Buckley. Pero espere, muere ahogado como... Vale, no se adelante que le voy y a contar. Bueno, pero me deja así, encima hace puntito suspensivo y uno se tiene mil preguntas. Hasta ahora lo único que tienen que saber es que se muere ahogado a los 30 años en un río. Bien. Jeff Buckley nació en Los Ángeles, California. Fue el único hijo de Mary Giver y Tim Buckley. Su padre... Tim Buckley era compositor y publicó una serie de discos de folk y jazz muy aclamados a finales de los 60 y principios de los 70, hasta su muerte también en 1997, mismo año. Pero Jeff Buckley se crió con su madre y con su padrastro, que se llamaba Ron Morehead. Durante su infancia fue conocido como Scotty Morehead, pero cuando tenía aproximadamente 10 años, decidió tomar su nombre de nacimiento tras conocer a su padre, a Tim Buckley, a quien después jamás volvió a ver. Lo conoció a los 10 años y no lo vio nunca más. No, pero ahí pasó a llamarse Jeff Buckley por su verdadero padre, Jeff Buckley. A los 18 años se trasladó a Los Ángeles, donde se graduó en el curso de 2 años del Musician Institute. Musician Institute. Pero Buckley siempre se refirió a su paso por este centro como una pérdida de tiempo. El peor error de mi vida. Sí, al pedo, dice, no sirve para nada. Su bagaje musical se reflejó en aquellas bandas en las que participó antes de iniciar su carrera en solitario. Luego Buckley se traslada a Nueva York en 1990. Su debut en público como cantante fue una actuación en 1991, que fue un tributo a su padre, Tim Buckley, y fue un recital en la iglesia de St. Anne de New York. No se le pagó como intérprete a Buckley. ¿No? No. Simplemente él eligió mostrar sus respetos a su padre, diciendo: esto no es un trampolín, esto es algo muy personal, dijo Buckley. Interpretó el tema I Never Asked You to Be Your Mountain. Nunca te pregunté por ser tu montaña, una cosa así. Con Gary Lucas acompañándolo a la guitarra. Y cantó una versión a capela de Once I Was, que dejó al auditorio, dicen, en completo silencio. Cuando se le preguntó por este concierto en particular, Buckley contestó: no era mi trabajo, no era mi vida, pero me sentía mal por no haber estado presente en su funeral, de que nunca tuve la oportunidad de decirle nada. Aproveché ese concierto para mostrarle mis últimos respetos. Buckley se convirtió pronto en intérprete solista habitual en el café Cine de Greenwich Village, donde fue ahí que atrajo la atención de los ejecutivos de Columbia Records. En 1993, Columbia publicó un EP de 4 temas grabados en este mismo café. Bueno, Buckley, les cuento entonces, como les decía recién, que había tocado con el guitarrista experimental Gary Lucas. Y en el 94 publicó este, su disco debut, Grace, compuesto por 10 canciones. Las ventas progresaban lentamente, pero el álbum enseguida recibió las alabanzas de la crítica y el aprecio de otros músicos, entre ellos Jimmy Page, Robert Plant, Bob Dylan, Tom York y Paul McCartney. ¿Qué me cuenta? Muchos consideran la versión que él hace, la hemos pasado alguna vez, pero ahora la voy a poner otra vez. Sí, por favor. Porque muchos consideran la versión que hace Jeff Buckley del tema Aleluya, de Leonard Cohen, como la grabación definitiva de dicha canción y probablemente sea la más conocida de Jeff Buckley. Pero la versión que hace de Aleluya Buckley, yo es la mejor que escuché, lejos. Pero aparte, si... para el álbum debut, semejante gente... Claro, eso lo que muchos decían, el desafío y la no me sale la palabra, no era desafío. El riesgo que asume, porque tenés que interpretar ese tema en tu disco debut. Escúchenlo, ¿quieren escucharlo? Miren lo que suena. Sí. The minor fall and the major lift, the baffled king composing hallelujah, hallelujah, hallelujah, hallelujah, hallelujah. Your faith was strong, but you needed proof. You saw her bathing on the roof. Her beauty and the moonlight overthrew you. And she tied you to her kitchen chair. And she broke your throne and she cut your hair. And from your lips she drew the hallelujah. Baby, I've been here before. I've seen this room and I've walked this floor. You know, I used to live alone before I knew you. And I've seen your flag on the marble arch. And love is not a victory march. It's a cold and it's a broken hallelujah. Hallelujah. Bellísimo. Impresionante. Fua, a mí me encanta la voz que tiene Jeff Buckley. Alucinante. Bueno, vamos a tratar de seguir mientras suena este tema de cortina. Les cuento que el intento de Buckley de preservar su integridad artística y creativa frente a las exigencias intolerables de la industria discográfica le llevó a una situación insoportable. Tras la publicación de su primer y aclamado disco, Buckley pasó más de 2 años de gira por todo el mundo. Parecía ser una forma agotadora pero eficaz de mantener la independencia de su compañía discográfica, con la que mantenía una relación bastante tensa. En el 95, Buckley realizó un concierto en el Olympia de París, un local que había hecho famosa la cantante francesa Edith Piaf y que él consideró el mejor de toda su carrera. También realizó una gira conocida como Phantom Solo Tour. La inició en diciembre del 96. Y lo particular de esta gira es que hizo show por todos lados, pero con diversos seudónimos. Nunca se presentó como Jeff Buckley, ¿no? Ajá. Mil nombres, que es Father Demo, Jaime de Ceballos, Topless America, qué sé yo, le ponía cualquier nombre. Como justificación a tan misteriosa gira, uh-huh, Buckley publicó una nota en internet argumentando que había perdido el anonimato de tocar en pequeños locales y cafés. Lo que dijo Buckley fue: hubo una época en mi vida, no hace mucho tiempo, en la que podía llegar a un café y simplemente hacer lo que quería. Tocar música, aprender tocando, explorar lo que ello significa para mí. Esto es, divertirme cuando aburro y o entretengo a una audiencia que no me conoce o que no sabe a qué me dedico. En esta situación, me puedo permitir el precioso e irreemplazable lujo de equivocarme, de arriesgarme, de rendirme. He trabajado muy duro para conseguir todo esto. Este entorno donde trabajar. Lo amaba y ahora que lo he perdido, lo echo de menos. Lo único que estoy haciendo es reclamarlo. And it's not a cry that you hear at night. It's not somebody who's seen the light. It's a cold and it's a broken hallelujah. Hallelujah. Interesante. Estoy más que de acuerdo. ¿Vio? Porque aparte de eso, o sea, dice lo más lindo que es, o sea, jugar, aprender y equivocarme, que también es cierto. Después, ¿cómo le vas a errar en una nota? ¿Cómo, o sea, cómo vas a hacer tal o cual cosa? Si supuestamente sos un músico profesional, ya está. Uh-huh. Cuando en realidad toda tu vida tal vez te la pasas aprendiendo. Sí. Aleluya. Aleluya. Y aparte tocar en pequeños bares, cafés, llegar que no te conozca nadie, ver qué onda. Eso es lo que extrañaba a Buckley. Uh-huh. Bueno, pero la gira no se llama Fantasma. Phantom, sí. Claro, es entendible. Sí, claro, yo no sabía lo que significaba Phantom. Bueno, Phantom no es Fantasma. Ahí está. Bien. El tour del fantasma, póngale. Claro. Bueno, durante toda su carrera, Buckley iba toda su carrera como si fuera, hubiese sido muy extensa, pero bueno. Pero espere, él saca el disco este que estamos escuchando, el debut, en el 94. Sí. Y se muere en el 97. Sí. Y sí. O sea, nada. Y si la gira del fantasma es del 96 al año antes. Claro, si... el año se muere. Pero bueno, durante su carrera Buckley hizo varios covers sobre escena de sus artistas preferidos, como Bob Dylan, The Smith y Leonard Cohen. Vamos a su muerte. A ver. Hay muchas teorías sobre la muerte de Jeff Buckley. La historia más aceptada sobre su muerte es la que se muestra en el documental que emitió la BBC hace unos años. Es cierto que se ahogó en el río Wolf, en Memphis, el 29 de mayo de 1997 a la edad de 30 años. La tarde en que su banda había llegado a Memphis para comenzar la grabación de su segundo disco, que iba a llamarse My Sweetheart the Drunk. Aquel día estaba en la orilla del río Wolf con un amigo, escuchando Led Zeppelin. Cuando de repente Jeff se levantó y se fue metiendo en el agua totalmente vestido. Mientras Buckley nadaba, su amigo giró para subir el volumen, y cuando volvió, Jeff había desaparecido. Su cuerpo fue encontrado desnudo 5 días después, al final de Beale Street, la legendaria cuna del blues. Pudo ser identificado por el característico piercing que llevaba en el ombligo. También se ha especulado sobre la posibilidad de que Buckley se hubiese suicidado. La biografía escrita sobre él y su padre, que se llamó Dream Brother, revela que la noche anterior a su muerte, Jeff supuestamente había confesado a varios de sus seres queridos que padecía un desorden bipolar. Hay mucha controversia sobre si su muerte entonces fue o no un accidente. Ya a esta altura no sé, no se va a saber. No, no creo. Él lo sabrá. Lilac wall, I feel unstable. ¿Conoces este tema? Me suena, pero... No me acuerdo el autor original, lo hizo muy famoso Nina Simone. Listen to me, I cannot see clearly. Tiene una voz, tiene onda Nina Simone, onda Anthony de Johnson, sí, ¿o no? Sí, sí, sí. Lo único que no tan bajón para no. Ser bien gráfica. Por eso le digo, encima, en cierto registro, por decirlo de alguna forma. Le voy a contar algo de su registro después. Bueno, me hacía acordar a Bono, que por ahí tiene, más allá que no le guste la música, pero que tiene por ahí cierta versatilidad. En cuanto a que han hecho, digamos, él ha tocado versiones de lo que sea. Bueno, tras la muerte de Buckley, Bueno, algunos de los demos así grabados para su segundo álbum fueron publicados bajo el nombre de Set Keys for My Sweetheart the Drunk. Más. Sí, no, está pronunciando tan feito cualquier que no cosa. Engancho nada. Se han publicado otros 3 discos con grabaciones en vivo, así como un DVD de un concierto que él dio en Chicago. El trabajo de Buckley, aparentemente anómalo con su época, ha tenido una influencia enorme. Por ejemplo, se han escrito numerosas canciones en su tributo, entre las que se destacan Memphis, de P.G. Harvey, Memphis Skyline, de Rufus Wainwright, que también le dedico un tema a Buckley, y vocalistas como Tom York, de Radiohead, y Matt Bellamy, de Muse, se reconocen a sí mismos como influenciados por su voz. Jeff es considerado... Sí. Uno de las mayores influencias por grandes vocalistas y estudiosos de la voz. Es un tenor liviano con una técnica casi perfecta. El gran rango vocal que posee se debe a su perfecto mix entre voz de pecho y cabeza, el siempre difícil de conseguir pasaggio, que maneja perfectamente y a su antojo, dicen. Lo más sorprendente de este registro pecho-cabeza integrado es lo parejo de su sonido y la fuerza de sus graves, dicen los que entienden de voz. Estamos hablando entonces de un tenor con una técnica lírica perfecta y un desarrollo excepcional de sus registros vocales y este llamado pasaggio, que no lo consigue cualquiera, dice. Mi horas de aria bajo la ducha, nunca lo logré, no le salió. No. Bueno, y Grace, como este disco es el primer y único disco de estudio completo grabado por Buckley. El nombre del álbum proviene de la canción homónima que fue coescrita con Gary Lucas, que es la que le traje traducida para leer después. Y a partir de la muerte de Buckley en 1997, el álbum parece atraer nuevos fans cada año y ha vendido en la actualidad alrededor de 2 millones de copias en todo el mundo. Bueno, como les decía, músicos como Tom York de Radiohead y Matthew Bellamy de Muse citan a Jeff Buckley entre sus influencias. Y el álbum ha sido laureado por artistas como Chris Cornell de Soundgarden y Audioslave, Neil Peart de Rush, Jimmy Page, Robert Plant, Paul McCartney y Bob Dylan. El cover que Buckley realizó para la canción de Leonard Cohen, Aleluya, resulta una de sus canciones más conocidas y ha sido utilizada extensivamente por muchas series de televisión norteamericanas, así como también películas, entre las que se cuentan The West Wing, de O.C., que no sé qué es, y de Educator. No, de O.C. ¿O.C.? Sí. Y de Educator. Educators, no tengo ni idea. En 2004 esta versión formó parte de la lista que Rolling Stone publicó bajo el nombre de las 500 mejores canciones de todos los tiempos, y en la cual se ubicó en el puesto 259 la versión de Aleluya que hace Jeff Buckley. Grace, este álbum también fue votado como, ¿cómo se diría? Bueno, número 75. El 75. No, bueno, lo quería decir el... Bueno, no importa. Top 70. No, pero en español lo quiero decir. Ah, el 75, séptimo, no. Bueno, no importa. Septa, algo. Grace fue votado como números 75. Como número 75. Mejor disco de todos los tiempos. La misma votación se realizó nuevamente a fines del 2005 y Grace obtuvo, del 75 se fue al número 13, vigésimo tercero. ¿Al número cuánto? 13, mejor disco de todos los tiempos. Décimo tercero, entonces no vigésimo. Vigésimo, dije cualquiera, ese sería el 23. El décimo tercer mejor disco de toda la historia. Subió una bocha. Sí, y en 2006 la revista Mojo calificó al álbum como el clásico de rock moderno número uno de todos los tiempos. Wow. Y el 13 de abril del 95 se anunció que Grace, de Jeff Buckley, había ganado el prestigioso título francés de Grand Prix International du Disc, Academy Charles Cross. Un premio que había sido otorgado por productores, periodistas, el presidente de Cultura de Francia y probablemente de la industria musical, y que había sido otorgado previamente a Edith Piaf, George Brassens, Bruce Springsteen, Leonard Cohen, Bob Dylan, Joan Baez y Joni Mitchell, entre otros destacados músicos. En el 95 lo gana Buckley. Claro. ¿Usted dijo Bruce Springsteen o Bruce Springfield? Springsteen. Ahí estamos. El mismo, que hace Born to the USA. Sí. Bueno, y Francia además premió a Buckley con un disco de oro por este disco, por Grace. La última función de Buckley fue el 26 de mayo del 97, 3 meses antes de morir. Miren lo que hizo un crítico. Talento, más fama, más muerte violenta y prematura, igual mito. Casi siempre suele ser así. También en otros casos. Seguramente a Jeff Buckley le faltó una mayor notoriedad o difusión para pasar con su fallecimiento, producido hace unos años, a la categoría de mito musical universal reciente. Jeff Buckley, un californiano nacido en el condado de Orange en 1966... pero adoptado y emergido musicalmente en los clubs vanguardistas de la ciudad de Nueva York a lo largo de la pasada década, solamente publicó un disco de estudio en vida, aunque hasta la fecha haya salido al mercado otro álbum doble, póstumo, estando en preparación algún otro, que seguramente hará las delicias de sus fans más acérrimos. Cantante, autor, buscador, hasta su muerte no cesó de vivir la música y mucho bagaje debe quedar aún en la trastienda. evocador de la melancolía e intenso a la vez. Sus canciones son delicadas, pero con una gran fuerza interior y profundidad. Sus letras hablan de sentimientos, de amor, de espiritualidad, de sensaciones y de sexo. Y ya para terminar, a ver, ¿qué? Parte de la letra que lo voy a traducir, tengo algunas cosas que decían otros artistas sobre Jeff Buckley. ¿Cómo que? Los artistas que reflejan sus experiencias con y sobre Jeff Buckley y se pronuncian todos con gran reverencia. Por ejemplo, ¿usted lo nombró a Bono? Sí. ¿Saben lo que mencionó Bono? ¿Qué? Jeff Buckley era una gota pura en un océano de ruido. Elvis Costello, que alababa su encanto personal, dijo que Jeff Buckley tomaba cualquier canción y la hacía suya, embelleciéndola de una forma tan natural que solamente un puñado de personas eran capaces de aquello. Jimmy Page, ¿tienen a Jimmy Page? Sí. Bueno, se refirió al disco Grace, diciendo que era el álbum que había estado escuchando durante los últimos 18 meses. Y sobre el autor, sobre Buckley, expresó: "He is a great, great singer". O sea, él es un gran, gran cantante. Ahí está. Admirado por su alcance emocional y expresando que lo había contemplado haciendo canciones de otros autores clásicos, tan bien como ellos, con su técnica y dominio. Page y Plant vieron a su banda de Buckley y, según palabras textuales de Jimmy Page, se quedaron pasmados. Era muy emocionante. Alguien les interrumpió desde el público: "Dejad de tocar cosas tan profundas". Y él dio la respuesta perfecta: "La música debería ser como hacer el amor. A veces lo decía suave y tierno, otras veces duro y agresivo". Eso es lo que le respondió Buckley desde el escenario. Es un genio. Zarpado lo que le respondió, ¿no? Bueno, esto lo cuenta Jimmy Page. Qué mala que iba a ser con el oyente de Buckley. Ajá. Porque iba a decir: "Se nota que hace rato que no tienen ni idea lo que es". Seguimos con los músicos. Sí, siga. Elizabeth Fraser, de los Cooktop Twins, era amiga de su padre y tocaba ocasionalmente con Jeff Buckley antes de que publicase su primer álbum. El poco material que había oído del artista la entusiasmaba y dijo: "Ha escrito una canción llamada Grace, que literalmente me pone los pelos de punta. La primera vez que la escuché sudaba como una novia de junio. La música nunca me había provocado esa reacción antes", dijo esta mujer. Grace, vamos a escuchar ahora el tema. Bueno. Gary Lucas, que participó en el disco Grace, dijo sobre la redacción del mismo que simplemente, dice él, tenía fe en que cualquier cosa que él hiciera sería buena. Estaba atónito, era tan bonito y perfecto, sobrepasó cualquier cosa que yo hubiera pensado que iba a ser. Recuerdo pensar: "Esta música conmocionará al mundo". Estaba asustado por ello, dijo Gary Lucas. Y Joan Osborne, esta mujer, se mostró muy emocionada con su muerte, alabó altamente su música y también se refirió a su magnetismo personal. Mencionó que hubo un periodo durante el cual no podía pasar sin escucharle cantar Aleluya 3 o 4 veces al día. Bueno, es muchísimo lo que se puede decir de este disco, de los atormentados surcos de esta grabación. Y como dicen muchos, tormento, porque así era Jeff: atormentado, complicado, difuso, pero a la vez bello, lírico y genial. Coincido con lo que dice un crítico también por aquí. ¿Qué decía? No sé si se podrá cantar con el corazón, pero si fuera posible, Jeff Buckley sería un maestro en tal arte. Y Aleluya, un verdadero paradigma, dice este crítico. Bueno, la madre dijo que va a seguir editando material de su hijo. No sé si habla bien de ella, pero bueno. Dijo ella: mi filosofía es permitir que el legado de Jeff siga creciendo con lanzamientos continuos de su obra, en vez de tirar todo al mercado de una sola vez. Ya he conocido su hijo, señor. Claro. Ya está. Si quiere, en todo caso, que para que no le quede a ella o esta cuestión de tenerlo y no compartirlo, se lo entiendo. De ahí alargar al mercado todo junto. No, ella dice justamente para no largarlo todo junto. Claro, eso es lo que no me gusta. Ajá. Que por eso sí es cierto, que se lo guarde ella es al pedo, porque... Patrimonio de la humanidad, señora. Y sí, eso como siempre decimos del amigo de Kafka. Gracias por publicarlo. Uh-huh. Pero esta cuestión económica no da. Y bueno. No le queda lindo, doña. It's not too late. Bueno, ¿le gustó Jeff Buckley? Sí. ¿Vio qué lindo? Sí, sí, sí. Muy linda voz, a mí me encantó apenas lo escuché. Hermoso. Además es cierto, puede llegar a tener esos registros que a uno le calan, como es el caso de Anthony and the Johnson o de Nina Simone, pero no esa, ¿cómo podría decirle? Ese tormento que tiene Anthony. Uh-huh. No lo lleva allá abajo. Toda esa carga. Claro. Usted termina de decir eso y estamos escuchando este tema, compañera. Suena muy poco creíble. Y venía demasiado bien, que le diga. El operador me quiso joder, hijo. Ah, ¿puedo decir que no tormento? Mirá, claro. Escuchaste este tema. Pero tal vez yo es que estoy en otro estado, pero no, que no es que le hace doler. O sea, usted escucha los temas de Anthony y sea el que sea, le hace doler. O por lo menos a mí, ojo. Bueno, pero acá es como decía, él vio que hay temas más arriba y tiene temas como este. Sí. Como hacer el amor, a veces uno lo quiere más tierno y a veces más salvaje. Así es la música, dice él. Me parece interesante la definición. Muy acertada. Bueno, nos vamos a retirar de este bloque dedicado a este excelente cantante estadounidense llamado Jeff Buckley, hijo de Tim Buckley, fallecido a los 30 años ahogado en un río, con la letra del tema Grace, y a continuación nos vamos con ese tema Grace. ¿Te parece? Me parece muy bien. Ahí está la luna pidiéndome que me quede. Lo suficiente para que las nubes me lleven. Es mi momento, que ya llega y no tengo miedo. Miedo a morir. Mi voz, apagándose, le canta al amor. Pero llora al paso del tiempo, del tiempo. Espera en el fuego. Y ella llora sobre mi brazo, caminando lamentablemente hacia la luz brillante. Oh, bebe un poco de vino. Partiremos mañana juntos. Oh, mi amor, y la lluvia cae. Y yo creo que mi hora ha llegado. Me recuerda el dolor que debo dejar atrás. Espera en el fuego. Me recuerda el dolor que debo dejar atrás. Y ahora siento que quieren ahogar mi nombre. Es tan fácil de saber y olvidarlo con un beso. Yo no tengo miedo a morir, pero va tan despacio. Espera en el fuego. She cries too.

Bueno, volvimos, che. Última media horita, poco menos de media hora de este escenario de las voces de día martes. Continuamos aquí al 462-2124, 156-70-76-44. Escuchábamos en la tanda este tema muy lindo de Jeff Buckley, Grace. Después un temita de Lennon y después otro de Joss Stone. Ahora de Bjork, pero con lo que fue su banda anterior, a que ella se manda como solista, Bjork con The Sugar Club, que es la banda que tenía antes Bjork. Sugar Club, ahí está, de esta chica que el otro día leía, que me había olvidado, que a los 15 años se recibió de pianista clásica. ¿A los 15? A los 15 años, claro, 10 años duró el curso, empezó a los 5. A los 15 ya era pianista clásica Bjork. Claro, no, yo lo que pasa es que pienso por ahí, que yo no... Ni siquiera armoniza mi tocada de timbre, por eso. Bueno. Y bueno, zapatero a su zapato. Y sí. Hablando de músicos, en este caso de mujeres, ¿tiene alguna noticia de lo que fue supuestamente el recital ayer de Norah Jones? Ni idea, no. No, ni noticias, compañero. Sí, con esta música nos puede contar qué va a acontecer este viernes a la noche. Hay una fiesta de terror hot. ¿Terror hot? Sí, que se va a estar llevando a cabo en el bar que se llama Deep Inside, que queda en Mitre al 500. Y esto va a suceder el viernes 12 de noviembre a partir de las 0 horas. Va a haber chicas así como Bjork, estelares, en patas. No, que te voy a tener que decir maldades, no se puede. No, no va a haber duendecitos así, angelitos. Me imagino que sí. ¿Sí? Sí, sí, sí. Con esta belleza particular que tiene Bjork. Y lo que pasa es que depende de quién las mira. Depende de quién las mira, exacto. Claro, yo no le puedo decir que me parezca... O sea, ya de por sí Bjork no me llama mucho la atención. No quito que... Tiene toda su belleza, pero así decir, ¡guau, qué hermosa! No. Pero tiene una... Igual como una belleza muy extravagante. Sí. No es una cara muy común, una belleza muy común. No, hay... Como que a ella los rasgos que tiene le quedan muy bien y la hacen lucir muy bien. Uh-huh. Ahora, póngale la cara de ella en otro cuerpo. No va. Un poquito más grande no queda. No. Pierde su fragilidad. Sí. Bueno, acá el operador más terrenal es así. Me dice, iba a haber algunas como... Ah, pero usted capaz no las conoce. Las Diablitas de Independiente. No sé. No sé si se da una idea de lo que le estoy diciendo. Me imagino, o sea, la idea me la puedo llegar a... Las Diablitas son de Independiente, el club de fútbol, sale sí. La cancha y un par de chicas disfrazadas de Diablitas. Así. Sí, no sé si... Porque las chicas de Independiente seguro que tienen muy poca ropa. Y no sí, muy ajustadita la que tienen también. Bueno, ajustadita bien puede... pegado, todo claro. Entero pegado al cuerpo, donde se lucen sus partes. Se les ve el alma. Sí, más o menos. Una Diablita una vez se le escapó una. Me imagino. ¿Sabes? Igual, son todas arregladas. Muy pocas. Bueno, no importa, pero quiere saber lo peor si va a haber Diablitas así. No creo que con tan poca ropa. Con ropa ajustada puede ser. Sí. Con tan poca ropa, no creo. Pero va a ir. Acá deschavo a todo yo. A ver. No voy a dar nombres. Ajá. Pero en determinado ambiente de la radio, sí. De esta radio, determinadas personas de esta radio, se ha dado un común denominador que hay muchos de esos seres masculinos, ellos, que han quedado, así como decirlo, contentos, agradados, con una amiga suya. Ajá. La pregunta es si esa amiga suya va a ir vestida de Diablita, dicen acá. No sé. No sabe de Diablita, no pero sé. Que va a ir. Sí, y disfrazada sí. Y disfrazada sí, bueno. No, porque hay muchos seres masculinos que usted sí. Sabrá que... No, no, ya que les cae simpática a su amiga. No, y varios de ellos en este momento ya deben estar babeando, así que no hay drama. Se la deben imaginar de todas las maneras. Había y por haber con todos los disfraces y todas las fantasías humanas que salen. A la sí, luz. Sí, sí. Y aquellos que no la conocen también se deben estar dando una sí, idea, sí. Así que sí, che. Bueno, ve, la cara de Bjork en el cuerpo de mi amiga, póngale que ahí armoniza. Sí, ¿no? Un poco, porque igual, no sé cómo explicarlo, pero veo que Bjork no tiene mucho que sobresalga de su cuerpo. Se queda mejor así. Como que sobresalga la cara. Claro, cosas después más exuberantes, no sé si queda bien la cara de Bjork. Como que da más unas... Más de angelito, más de una cosa así, más, ¿no? No tan de diablita. Más inocente, claro. Más tierna. Yo creo que su amiga, muchos de estos varones que estoy nombrando, no le despertó cualquier cosa menos ternura, me parece. No sé. Qué guaso que estamos. Sí, no, igual, traten de no profundizar tanto, si no me voy a quedar sin amiga. Entonces, no quiero. Bueno, no está por bien. Por la libido de, digamos, de nuestro operador y conocidos, prefiero... Seguir manteniendo la amistad. Bueno. Esto que estamos haciendo. Ajá. Para acá prendan los... ¿Cómo sería? Los aspirantes a conducir programas de radio, etcétera. A esto se le llama hacer marketing de una fiesta. Sí, por supuesto. Esto se llama vender una fiesta, muchachos. Hay que vender la fecha, hay que vender la fecha. ¿Me permite una maldad marketinera? Sí. Y todo aquello que signifique mujeres y todas las insinuaciones hacia un cuerpo semidesnudo, en el varón es entrada. ¿Se vende? ¡Claro! Va como trompada. Uf, entran todos así. Sí, entonces por ahí también son cuestiones. Pero bueno, acá tampoco es nada, no estamos mintiendo. Mintiendo, su amiga va a ir. Sí. Y sí. Que hay varios varones en esta radio que han preguntado por su amiga, también es verdad. Sí. Y que hay un montón de mujeres solas que van a la fiesta y que hay también chicos es verdad. Que gustan chicos. Sí, son todas cosas ciertas. Listo, el viernes a las 12 de la noche. Pasen a buscar las anticipadas por aquí a 15 pesos. Sí, por Pueyrredón 5609. El pájaro. ¿Qué nos dice? Dice el Tano que las del rojo no están disfrazadas. Son diablitas. Bueno, pájaro, hay un campo que por ahí uno no maneja, un área de la existencia que uno no maneja. Ajá. Así que, mire lo que se traen las diablitas del rojo. Son diablitas. Que me quedé pensando en lo que usted mencionaba de que a una de las chicas se le escapó. Sí. Una, las chicas de Boca me parece que también le pasó que se le escapó. ¿También? Sí. Esa, porque pobre flaca, pasó a la historia por la escapada. Ah, ¿también? Sí, esa me acuerdo que... Porque tengo familiares que son de Boca, entonces... Ah, se enteraron. Claro, de esas cosas me entero. Ah, bueno. No sé, muchachos, el viernes se le va a escapar a alguno. No espero. Okay. Y si no, no creo que sea en público. No. Bueno, esta música no va a sonar en su fiesta. No sé. ¿No tiene idea de la música que va a sonar? Y por lo pronto no soy la encargada. Puedo llegar a hacer mi aporte pachanguero del lado latinoamericano, pero nada más. Nada más que eso. Uh-huh. No promete más nada. No, no, no. Lo voy a hacer. ¿Las 12 tan tarde? ¿Qué? No, esto... sí. ¿No puede ser un poquito más temprano? Hable con usted que está ahí con el organizador. Es muy tarde, las 12 de la noche. Y bueno, ¿quiere irse temprano, tipo 11? Yo voy temprano, si no... No, no, porque el que va temprano lo hacen laburar, ni a palos. No, quédese tranquilo, usted nadie le va a hacer laburar. Pero no, ¿se puede arrancar un poco? ¿Por qué tan tarde? Cuéntenos, ¿por qué esta decisión de empezar a las 12 de la noche? Ya hay gente grande. Sí, una de las organizadoras, por ejemplo. Por ejemplo, claro, se están graduando, son gente grande ustedes también. No hay una grabación del secundario, por favor. Lo que pasa es que generalmente un viernes... Una tardecita, una mateada podrían organizar ahí. Una mateada hot. Claro, pero no da para una mateada hot un viernes a la tarde. No, la gente necesita alcohol para ser hot. Y muchas veces sí, pero... O si no, por lo menos la oscuridad. La oscuridad, claro, sí. Es como que de noche todo inspira. No, en realidad tiene que ver también con esto de... O sea, hay mucha gente que trabaja, que tienen que ir a su casa a bañarse. Mira, la gente trabaja y se baña. Sí. Por suerte se baña. Ajá. Fundamental, que no trabaje no hay problema, pero que pueden se bañe, igual. Claro. No se va a pedir que siga el sueldo para entrar a la fiesta. No, no, no. Bañadito no es condición sine qua non, pero estaría lindo. ¿Qué? Y entonces por eso, porque la gente llega tarde a casa, tiene que bañar, asearse, así, perfumarse. Sí, sí, sí. Póngale que las chicas tienen que arreglarse, los varones decidirse si se disfrazan o no. Ve que son... Son medio huevones los varones, yo incluido, no nos disfrazamos muchos. No, pero no sé. Hay otros que sí, pero hay otros que no. Lo que yo no sé es... O sea, ¿por qué razón no? Yo no me siento, no me gusta. No hay otra razón. No me siento cómodo, me siento... Nada, no me gusta. Siento un boludo así. ¿Qué quiere que le diga? Cuando me veo en mi casa al espejo, ¿qué está haciendo? Me digo, yo al espejo. No seas pelotudo, sácate eso que tenía puesto. Y no, no... No, me siento, no me siento cómodo ni contenido. He escuchado de varones como que no se animan. No, me he animado a otras cosas. Pero bueno. Pero no, esto no... No. Diga, tiene algo para decirme, la veo. Sí, porque el pájaro nos manda un mensaje y dice: todos conocen a su amiguita, parece que pegó fuerte, ¿por qué no la rima por la feria un día de estos? ¿Al pájaro la conoce también? No, me parece que el pájaro se enteró. Ah, se enteró también. Sí. ¿Cómo corren las cosas, ah? Los rumores, oh. Ay, me estaba acordando del refranero popular. Ajá, ¿qué dice el refranero? Tira más que yunte bueye. Ah. Bueno, llévela a la feria que le paso que le compre algo al pájaro. Bueno. Llévela para que diga, mirá, qué bueno esto. Y hace el pájaro golpeado que está ahí, la conoce. Sí. Bueno. ¿Sabe su amiga de toda la popularidad que tiene en esta radio? No. ¿No está enterada? No. Mejor, yo por eso le digo. ¿Y el novio de su amiga tampoco? No, menos mal. Porque, o sea, ya primero le va a insistir para quitarme la amistad de ella. Y sumado a eso, puedo llegar a tener inconvenientes y no quiero. Ah, bueno. Por eso, dejémoslo en el anonimato total. La cara de libidinoso se les nota, así que sí, no hay problema. Son, ay, muchachos. Bueno, está bien, hay que disfrutar la visual. Está bien, sí. Mientras se pongan pelotudos, ni cargoso, ni baboso. No, pero baboso de lejos no hay problema. Uno de... El tema cuando abren la boca. No. Una tiene drama cuando es baboso y pegote. pero que uno no quiere. Si uno dice, bueno, te estás baboseando, uno se da cuenta que se está baboseando con uno y dice, buenísimo, mirá, yo me luzco ahí, te parezco más bonita. Todas esas cosas puede llegar uno a disfrutar. Ahora cuando está, ay, mamita, ah. Claro, no, ahí ya se ponen ya, idiotas. Claro, sí, sí, sí. Ya ahí ya perdió todo el encanto. Claro. Bueno, después de este segmento dedicado a su amiga, le voy a contar algo. Dígame. Sí, ¿por qué no podemos estar robando con su amiga todo no, el programa? No. Ay, esto ya es un choreo. Claro, y mi amiga no va a estar tan contenta que sea tema de debate. No. Aparte, me siento que estoy robando. Sí. Hace rato tenía que haber sentido a mí ser operador. Bueno, pero ahora particularmente siento que estamos robando. Es una persona la que está en juego. Sí, nombrando un ser humano. Ajá. Que más allá de eso, siente también. No, sí, es un par de tetas caminando, siente la, no, chica también. No, para nada. Un poco más de respeto. Es un ser sensible y muy sensible. También. Y sí, además tiene un novio que puede llegar a ser peligroso. Bueno. Diga. Les cuento algo cortito. Bueno. Es terrible. El miedo vende, lo sabemos todos. Sí. Que vende y mucho el miedo. Vea, hoy que estamos hablando de vender. Yo. Acá también el miedo vende. Se vende la carne y se vende el miedo. Sí. Increíble estas cosas. Escuchen esta noticia porque es alucinante. La división chilena de la compañía de seguridad ADT, uh-huh, ha creado una propaganda aterradora. ¿Cómo? Aterradora, es? Sí. Una caja. Ajá. Que se desliza plegada por debajo de la puerta. ¿Me siguen? Sí. Una caja que se desliza plegada por debajo de la puerta y luego, gracias a unos resortes, se arma solita. Ajá. ¿No? Usted la tira plegada por debajo de la puerta, cuando pasa, está del otro lado, pf, se abre y se convierte en una cajita. ¿Como el pororo? Exacto. Hace puf, y es una cajita cuadradita como cualquiera. De esa forma, la gente, ajá, a la mañana, la encuentra del lado de adentro de la puerta. Y se pega el susto de su vida, creyendo que alguien se metió en su hogar. Ajá. La dichosa caja tiene el logo de ADT y el eslogan que dice: meterse en su departamento es más fácil de lo que usted piensa. Más fácil todavía es asustar a la gente para venderle cualquier cosa. Y así le venden todo ellos. El servicio. Esa es su publicidad. ¡Hijos de puta! ¿Vio? Nada, la publicidad no tiene límites, compañera. Igual, hay que sacarle el sombrero que son creativos. ¡Muy ingeniosos! Que lo lograron. Uf. O sea, querían causar miedo, lo lograron. Que son ingeniosos. Sí, ahora, pedazo de hijo de puta, hacer asustar a un montón de gente para vender. Y sí, te mandan la cajita y dicen, ¡oh! ¿Qué hace esta caja dentro de mi casa? No. Cualquiera puede entrar en tu casa, querido. Contratar nuestro sistema de seguridad. ¿Y qué creen? ¿Que no van a entrar? ¡Vamos! Te repunche el programa. Sí. Darme la agüita mineral, el operador. Ahora sí se puede decir que el escenario de las voces está entrando en la temporada veraniega. Ahí está, sí, estamos re hot. En cualquier momento empezamos a tirar la gacetilla de la Greenfield. Sumate al verano en la Estación del Sur. Sí, ahí está. Chicas, música. Todas preparen sus mallitas. Hay que pronunciarse, compañera. No. tengo un inconveniente. No se broncea nunca. Claro, tendría que haber un verano continuo de 10 años, una cosa así, yo ahí. Y usted se broncea. Claro, ahí voy a quedar bronceadita. Llega el verano, luzca su bisutería de El Pájaro. Aros, pulseras y una cordial atención. Habría que preguntarle al pájaro si hace anillitos para el pie. Anillitos para el pie, pájaro, re top ahora para el verano. Haga anillitos para el pie. A full. Uh-huh. Pájaro y el pelado, ¿no? Sí, obviamente. Ahí está, ¿qué les parece? Me gusta, me gusta. Bueno, llévela ahí a su amiga a comprar un anillito para el pie. Sí. Anillo para el pie, pero no es el mismo que para la mano. No, es distinto. Ah, distinto. Sí, yo le muestro, si usted quiere, los anillos que yo tengo del pájaro y el pelado. Y va a ver que las dimensiones para el dedo del pie son distintas. Claro. Es más grandecito, triangular, todo, con una piedrita. Pero se usa, ¿hay un anillo para el pie? Sí. ¿Sí? Sí, sí, sí. Mira qué top. No, no puedo hablar de las cosas que veo acá en la radio, ¿no? No, le estaba mostrando un par de fotitos acerca de eso. Top que estaba Bjork antes de ser Bjork. Y además, que discúlpeme, yo voy a ser total y absolutamente vulgar. Qué pelotudo estamos los dos hablando de anillitos del pie. ¿Y yo? Bueno, y hacía mucho no veníamos, necesitábamos volver. El pájaro dice que no. ¿Que no qué? No. Los anillos del pie. Ah, está. Son para hippies. Hippie croto. No tiene grana. Ah, puede ser. Ahí está. No hace cosa para hippie el pájaro. La bula para otro elite de gente. No para los crotos que no dejan una moneda. Los hippies sucios. Que se ponen macramé por todos lados. No cuenta si lo hace un amigo. No. Que uno no tiene la trencita. Hippie croto. Eso es hippie muriendo. Te acuerdo con este pájaro. Ahí está, hippie muriendo que se pone macramé y lee mayarmé. Entonces por suerte no soy hippie crota, porque ya mi amigo ya no hace más trencitas. No, pero ¿usted usa anillo de pie o no usa anillo de pie? Sí. Entonces hippie. Y pero bueno, pero no soy hippie crota, porque no utilizo, como es, ni el macramé ni leo mayarmé. Nada. Así no. Que no. Bueno, por suerte Bjork después dejó a su banda de Sugar Club. De Sugar Club. Justo es la parte de su carrera profesional que a mí me gusta. Voy a empezar a hacer otras cositas. Imagina ahí toda la gente todo con los puños ahí y agitando los brazos. Ahí. me gustaría verlo a usted en esa situación, así todos punchy y usted con toda su presencia haciendo humo. No me ve. No, porque a mí me gustó ver después del Sugar Club. Menos mal. Si no, no, no, no da. No. Usted no da con el physique to roll. No. Aparte, acá es como que se lucían, era para que se luzca más los otros músicos que ella. Sí, porque ella decía, oh. Cola el ácido, dale. Bueno, cola la partida que nos tenemos que ir. Son las 4 de la tarde casi. Sí, ¿no? Sí. No, bueno, ya fue suficiente. Sí, basta de pelotudidad. Si quieren mandar mails, escuchar los programas, ¿qué pueden hacer? Si nos quieren mandar mail, nos pueden escribir al escenario de las voces @hotmail.com. En el caso de que quieran escuchar los programas que venimos emitiendo, que en este caso son los últimos 4, pueden hacerlo en www.elescenariodelasvoces.blogspot.com. Le voy a decir a mi amiga que no, porque no vaya a ser que me quite la palabra. Y en el caso que quieran escuchar este programa en diferido, que es lo que generalmente sucede, si no, también pueden disfrutar de esta radio virtual, que es www.radiowalden.com.ar. Muy bien, ahí está. Y si no, mañana se encuentran con nosotros por www.justin.tv/FM Estación del Sur. Muy bien, nos vamos. Hoy está el amigo Raúl Jausá a la noche, ¿no? Como sí, siempre. Sí, como siempre. Bien, a las 20 horas. Y nosotros volvemos así mañana, no sé si tan tecnos. Mañana es capaz que nos ponemos retro. Bueno, no hay ningún problema. Hoy nos vamos así tecnos. Bien al palo. Sí. Faltaría la canción que siempre pasaba el amigo amarillo, la del indio. Ah, Charro Chino. Esa misma. Sí. Estaría para despedirse con esa. Cómo complica la vida a mí, al operador. Yo a mí porque te hablo del operador. Claro. Y no importa si lo... Me patea a mí, me hace caro. Claro. Ya, pero... Es tu compañera, sí, no me rompa la voz. Pero no importa, operador. Busque Charro Chino, salimos y después me putea tranquila. Bueno. Qué cosa. Tengo que aprovechar estas oportunidades, si no, no me da pie con bola. Ahora que estamos tecno. Sí. Ahí está, seguimos tecno, mira. El pájaro. Hablando del banillo y todo el pie. Dice, antes hacíamos, pero nos fuimos al carajo cuando se los probábamos y se tornó peligroso. ¿Con B? Dice, con B corta. No, si se refiere a probábamos, pájaro, la segunda va con B larga. Y es a eso que se refiere. La primera B, B corta, la segunda B larga. No es complicado sé. Probarle si alguien pide a una mujer. ¿O no? Para mí no, pero no. Bueno. A ver, yo soy mujer y no me... Nada, claro. Claro, por eso, no me genera nada. Pero bueno, no sé. En cuanto... En el caso que se refiere al anillito que yo tenía, es uno... Pero que en forma triangular, no era con forma de B. Uno triangular con... ¿El que usa usted? Claro, con una, pero el que, digamos, que yo le compré a ella. Uno verde, redondito, y si no, uno negrito, que, o sea, con una piedrita negra. Ah, entonces se refería a eso, no la B corta de probábamos. Claro. Bueno, yo igual lo corregí, pájaro, que va con B larga la segunda B de probábamos. Bueno, pero no, es un, digamos, un anillito triangular. Con tanto danzando, a ver cualquiera, esto, vámonos. Sí, funk disco. A usted y el operador. Ah, estamos todos como locos acá. Me encanta. Oh, pero vamos a full. Aparte van los dos a ritmo. Sí, sí, estamos emocionadísimos, mire. Eso van a encontrar en el ambiente del teatro. Ideas locas, locas. Gente loca. Bueno, basta, vámonos. Sí, por favor. Nos reencontramos mañana. No. Vamos, no. Hasta mañana, amigos. Gracias a todos. Hasta la próxima. Muchísimas gracias. Muchos besos para todos.